Hemos estado todo este mes tratando de contagiarnos y de llenarnos del Espíritu de Dios para celebrar la Navidad con ese Espíritu precisamente. Y hemos estado reconociendo lo que la Navidad implica y significa para nosotros los cristianos. En realidad es para nosotros que la Navidad tiene realmente sentido y propósito y significado, y también hemos estado tratando de prepararnos en cuanto a nuestra actitud y nuestra respuesta para poder celebrarla de manera tal que no se nos desdibuje el significado que tiene y hagamos foco y centro en aquello que debemos hacer foco y centro. Esto es en Jesucristo, porque no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Así que no nos olvidemos de aquel de quien vamos a celebrar en todo caso un cumpleaños, como se dice habitualmente. Vamos a estar en una fiesta y en una celebración, pero no podemos ignorar a aquel que cumple años. Así que vamos a mantener este espíritu, lo vamos a hacer un año más para que su nombre sea glorificado. Luego vamos a orar por las mesas, por los hogares, por las familias. Y Dios va a estar obrando y lo vamos a poder llevar a cabo con paz, con bendición, sin estar poniendo énfasis en la comida ni en la bebida, sino en que el Espíritu de Dios esté allí presente, nos rodee, nos cubra, y aquellos que participen de esa celebración, conozcan o no al Señor, puedan ser también impactados por esa presencia. Y sea, quizás para muchos de tus familiares o de los míos podría ser como una Navidad distinta en la cual noten que fue diferente. Quizás diferente porque, bueno, no hubo tanto jolgorio, no hacía falta eso, fue en paz, fue una buena charla, amena, y expresiones de buenos deseos verdaderamente. Así que sabes que fuimos llamados para bendecir, así como nuestras vidas han sido y son bendecidas de parte de nuestro Dios. Así que, bueno, vamos a concluir también esta serie en esta tarde. Ya a partir del domingo que viene, como sabes, tenemos nuestro culto de acción de gracias, así que ya estaremos enfocando nuestros ojos siempre en Dios, siempre en el Señor, siempre en el Espíritu Santo, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Eso será para exaltarle ahora por todas las maravillas que Él hace, todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, por toda su misericordia. Así que el domingo será un día de acción de gracias. El sábado nos preparamos con una cena de camaradería también y de compañerismo para toda la iglesia. Así que si aún no te anotaste, hacelo con Maximiliano para que él pueda ir tomando nota de todos los que vamos a estar participando. Y así calcular los lugares de manera tal que cuando vos vengas o usted venga con su familia, tenga un lugar preparado especialmente para usted. Por lo tanto, será solo necesario que traiga sus utensilios de cena, el plato, los cubiertos, el vaso, y venga a compartir y a llenarse de Dios y a ver en el compañerismo de la iglesia como Él también está obrando y está presente. Así que eso será sábado y domingo que viene. El próximo martes también, en vísperas ya de Año Nuevo, nos vamos a reunir como hoy a las 19 horas para ya arrancar enero normalizando nuestros cultos en los miércoles y a seguir con lo de los domingos. Así que así estamos concluyendo este año que hemos dado llamar año de cosecha, un tiempo de cosecha más que un año de cosecha. Recuerden que yo compartí esto de que no iba a ser el año de cosecha, sino que íbamos a iniciar un tiempo, un periodo que iba a ir más allá de un año, pero es tiempo de cosecha y necesitamos poner nuestros ojos en los campos que ya están blancos para la siega. Bueno, pero la idea era hoy entonces concluir esta serie sobre la Navidad, y lo hemos visto, como les decía, desde distintas perspectivas. Hemos mencionado la misericordia de Dios, mencionamos que es un tiempo de paz, de gozo, de alegría, de celebración, un tiempo para el perdón, para la reconciliación. Hemos mencionado muchas cosas o tratado de ver la Navidad desde distintos puntos de vista, pero hay uno en el cual yo quiero terminar esta serie, y hacer énfasis en él, porque quizás es el centro, es el más importante, es aquel que nuclea y reúne todo este conjunto de cosas que hemos estado viendo. Y entonces el foco que debemos estar teniendo en cuenta para celebrar esta Navidad debe ser el amor. Debe ser el amor. El amor. El amor de Dios. El amor de Dios para con nosotros en primer lugar. ¿Sabe? El amor de Dios estuvo manifestado, el amor del Padre, en toda la preparación que hubo para el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Usted recuerda que hubo una serie de acontecimientos, incluso de carácter histórico, que no fueron casuales, sino que la palabra indica claramente que fueron, digamos así, promovidos y provocados por Dios para guiar a este matrimonio, José y María, a salir del lugar donde estaban viviendo, la ciudad donde estaban viviendo, y trasladarse a Belén. Así que estaban en Nazaret y se fueron a Belén por causa de un empadronamiento. No fue casual. Esto es todo el amor de Dios que se manifestó preparando incluso el lugar. Porque ese era el lugar que las profecías ya estaban indicando iba a ser el lugar donde naciese el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Así que fue todo un tiempo de preparación. Y muestra el amor de Dios, muestra el amor de Dios aquel lugar que si bien fue sencillo y humilde, era el lugar que precisamente iba a albergar aquel que iba a ser ejemplo perfecto de humildad y de sencillez. Estaba naciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin embargo no venía en búsqueda de reconocimiento, de fama, de gloria para sí, de sobresalir, sino que él con toda humildad se fue revistiendo y llevando a cabo todo su ministerio. Así que hubo un tiempo de preparación que marcó el amor del Padre, los lugares y las personas que estuvieron alrededor de estos acontecimientos dan cuenta del amor del Padre para con su propio Hijo. El Hijo de Dios iba a estar naciendo allí y siempre estuvo el amor de Dios presente, el amor en el corazón del Padre presente en todo lo que estuvo ocurriendo. Eso es Navidad, amor del Padre, amor de nuestro Padre, amor del Padre del Hijo de Dios. Precisamente Romanos 5:8 dice esto, que Dios muestra que su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Cristo murió porque primeramente vino y nació y vivió entre nosotros, habitó entre nosotros y luego llevó a cabo esta obra salvífica en favor de todos nosotros. Así que Dios, el Padre, muestra su amor para con nosotros. El amor del Padre es Navidad, el amor del Padre para con su Hijo, pero el amor del Padre además para con nosotros que somos sus hijos y sus hijas a través de ese sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Nos muestra también todos estos acontecimientos el amor en María y en José. ¿Cómo no reconocer el profundo amor como padres preciosos, como cada uno de los padres y madres que hubiere aquí, ¿no es cierto? Que siempre han manifestado amor por sus hijos desde antes de que nacieran, ya desde el momento de la concepción y durante el tiempo de la gestación, ya la madre y el padre están manifestando amor para con sus hijos. Y así fue en el caso de María y de José. Fueron padres amantes, amorosos de aquel que iba a nacer, a pesar de que José no lo había engendrado en María, sabía que era del Espíritu Santo, pero aún así lo amó a este Jesús que iba a nacer de esta manera tan milagrosa y tan particular. Y vemos en la actitud de José y vemos en la actitud de María cómo le prodigaron permanentemente amor a aquel Jesús que así dijo Dios que le llamaran también. No solo entonces en el tiempo de la gestación, hemos mencionado que María visitó a Elizabeth para contarle y compartir, Elizabeth también, ¿no?, una madre amorosa que ya llevaba 6 meses de embarazo, así que comparten mucho de estas experiencias tan extraordinarias que recibieron de Dios también como algo milagroso. Así que ya están prodigando amor, se están preparando a sí mismas, se cuidan a sí mismas, como hacen las mamás hoy también, le hablarían a su bebé allí en la panza. Así fue de natural, no creamos que fue algo tan descabellado, sino que fue de esta manera también. Y aún luego que se produjo el nacimiento, vemos con cuánto amor le busca un lugar cuando se dio el tiempo del alumbramiento, estando allí en Belén, y entonces buscan un lugar. Y obviamente que José estaría preocupado por eso y habrá buscado el mejor lugar que pudo encontrar en ese momento. Y trató de hacerlo el lugar más confortable, más cómodo, el más calentito. Quiero decirle que era invierno, suponemos, pero en realidad no era una época tan fría, pero él habrá buscado el mejor lugar para que naciera su propio hijo. Y aún María también, y luego de que nació, lo envuelven, como era la costumbre con los hijos, en sábanas, en lienzos, como si fueran un pañal muy antiguo también. Pero allí están prodigándole amor, dándole amor. Jesús, así que nos habla del amor de este matrimonio tan precioso que prodigaron en cuidados y en atención para con aquella criatura tan especial. Claro, nos muestra también el amor de Jesús. La Navidad siempre nos muestra el amor de Jesús, esto ya lo hemos mencionado. Pero en el libro de Efesios encontramos una referencia, entre otras, en la palabra que nos indica lo siguiente, Efesios 3:19. Nos habla de que conozcamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que conozcamos su amor, un amor especial, un amor perfecto, un amor eterno, un amor que se prodiga más allá de si lo merecemos o no, porque en realidad no lo merecemos, pero Él de todas maneras nos ama con esa misma intensidad. Y cada uno de nosotros fuimos amados desde antes de que naciéramos incluso por este Jesús. Así que también nos habla acerca de su amor para con nosotros. En definitiva, yo quiero hacer énfasis hoy para terminar en esto que es el amor de Dios, el amor de Cristo para con cada uno de nosotros y hacer énfasis en este amor, porque necesitamos amor, todo ser humano necesita amor. Necesita sentirse amado y necesita poder brindar amor a otros. Hemos sido creados con esta característica, pero además con esta capacidad de amar a los demás. Claro que en muchos seres humanos esta capacidad, este potencial se encuentra limitado o está obstaculizado. Y hay cosas en los seres humanos que les impiden manifestar un amor verdadero, un amor sincero. Hay muchas causas y razones por las cuales los seres humanos, en lugar de mostrar este tipo de amor, muestran otras cosas o mostramos otra cosa. O al menos a veces es una mezcla, ¿no es cierto?, media extraña de amor y de algunas cosas que más bien son promovidas por el egoísmo, por el orgullo, por la ambición, por la avaricia. Y lo que nace de ello no es verdaderamente amor. Y a veces eso está destinado y tiene como sujetos a aquellos que decimos más amamos. A veces esa clase de amor confundido, que no es amor, ese amor que no alcanza a ser verdaderamente amor, lo manifestamos sobre nuestra esposa o sobre nuestro esposo, o con nuestros hijos, o en las relaciones, cualquier tipo de relación afectiva que tengamos con los familiares o con los amigos o con los vecinos. Pero Dios nos creó con la capacidad de amar a los demás y de ser amados además. Y hay mucha gente además que tiene, otra vez, semidestruida esta capacidad de amar o limitada, pero también mucha gente se encuentra limitada en aceptar recibir amor. Y hay muchas personas que si bien necesitan amor parece que lo rechazan y no lo aceptan. Y parecen tener corazas y prodigar algún cuidado como para que nadie les exprese afecto, quizás porque se sienten vulnerables, quizás porque se sienten débiles o expuestos frente a esas clases de demostración. Lo cierto es que usted y yo podemos realmente no solo recibir y llenarnos de este amor perfecto de Dios, sino pero que entonces con ese amor perfecto podamos amar a los demás. Con esta clase de amor, con esa intensidad de amor, también podamos amar a los demás. Por eso necesitamos los seres humanos a Dios, porque Dios, dice la palabra, es amor. Su esencia es amor, su naturaleza es amor. Por eso todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que lleva a cabo está teñido y viene fundamentado en ese amor. No hay otra cosa en Dios que no sea amor. Así que todo es un mensaje de amor, todo es una expresión de amor de este Padre para con tu vida. Todo lo que Él hace, todo lo que quiere para ti está basado en el amor. Por eso necesitamos ese amor los seres humanos. Es un amor que obra en nuestra vida poderosamente. En primer lugar, la Biblia dice que este amor se manifiesta como un amor de aquel que busca a alguien para rescatarlo y para salvarlo. Esto es una expresión de amor, de una expresión profunda de amor, de alguien que ve que otro, una creación suya de parte de Dios, una persona, está en peligro, está en tinieblas, está en esclavitud, y entonces él por amor, ese profundo amor que tiene para con esa persona, él viene a buscar, dice la Biblia, que él vino a buscar y a salvar aquello que estaba perdido. Y yo estaba perdido y muchos de los que estábamos aquí estábamos perdidos. Y en el amor de Dios él nos vino a buscar. Ni siquiera esperó que alguno de nosotros le hiciera seña o pidiéramos socorro, auxilio. Él nos vino a buscar, él vino a nuestro encuentro. Por amor. Y lo que hizo cuando nos vio fue mostrarnos ese amor. Y Él nos dijo, te vine a buscar y te vine a rescatar. Y te vine a poner a salvo. ¿Y por qué? Y por amor, porque te amo. ¿Y qué me pedís a cambio? Nada. ¿Y cómo hago? Y entrega tu vida, tómate de mí y seguime para siempre. Así que es esta clase de lo que dice ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7, versículo 8. Por cuanto Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Dios con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Así que Él nos amó y por amor cumplió su juramento, su palabra, sus profecías, sus mandamientos. ¿Y qué hizo? Nos vino a sacar, dice en ese caso al pueblo de Israel, a sacarlo con mano poderosa y que y rescatarlo. ¿Ves cómo alguien que está en peligro, en dificultades, viene él por amor para rescatar, para librar de esa esclavitud, de esa cárcel, de esa clase de vida? Así que es un amor que busca, rescata y que salva. Además es un amor, el de Dios, el de Cristo para con nosotros, es un amor que ministra y que sana. Es un amor que nos ministra y que nos sana. Al rescatarnos, Dios se dio cuenta que ya habíamos sufrido algún tipo de daño, heridas, aflicciones, dolores del alma, quebrantamiento de corazón, etc. Y lo que Él hizo entonces en ese amor, una vez que nos tomó y nos rescató y nos sacó de ello, ahora, ¿qué está haciendo por amor? Ahora nos está abrazando. Ahora nos está conteniendo, nos está ministrando, nos está dando calor junto a su propio cuerpo, nos está demostrando cuánto nos ama, nos está demostrando afecto y nos quiere comenzar a ministrar porque se dio cuenta que habíamos estado hechos pomada allí. Y entonces una vez que nos rescató y nos puso a salvo, ahora comienza a obrar en nuestra propia vida por amor. Porque no nos puede dejar así, porque quiere reconstituir, reconstruir, restaurar todo aquello que habíamos perdido estando en aquella condición. Ahora quiere restaurar la capacidad de amar de verdad a los demás, de amar con sinceridad, de amar sin fingimiento, de amar a otros con el amor con que Él nos está amando ahora. Y eso es posible, pero además es posible recibir el amor de los demás que tanto necesitamos en la vida, y seguir recibiendo de su amor. Porque nos hace bien, porque fuimos creados también para ello. Así es como dice la Biblia en Jeremías, en el capítulo 31 y versículo 3. Es muy interesante lo que dice este profeta respecto al amor de Dios, al amor de Cristo. Dios se manifestó a mí ya mucho tiempo hace, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto es lo que el profeta había recibido de parte de Dios, pero es lo que vos y yo recibimos de parte del mismo Dios, que nos dice las mismas palabras. Y podría Dios ahora estar hablando a tu corazón y a tu oído, diciéndote: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuándo se prolongó la misericordia de Dios sobre mí? Yo comencé a conocer, estando en pecado, de que en él tenía salvación y vida eterna. Sin embargo, todavía mi corazón seguía endurecido y no terminaba de entregarme y consagrarme a él. Y él siguió teniendo misericordia de mí. Él no se cansó, no se le terminó la paciencia. Siguió insistiendo, con lazos de amor, dice: me ha rodeado y me está llamando permanentemente. Hasta que un día... hasta ese día en que sí, yo me di cuenta y finalmente mi corazón fue quebrantado por ese amor que me entregué a él. Hasta ese día él me prolongó la misericordia. Fue misericordioso. Me tuvo paciencia. Me siguió dando oportunidades hasta que me entregué a él. Pero luego que ya me entregué a él, por supuesto que su misericordia siguió siendo renovada de día en día y lo sigue siendo en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Por amor, porque nos ama y nos sigue prolongando sus misericordias. Misericordias que se traducen en que nos ministra y nos sana allí donde obra su misericordia. En que ve que en tu corazón hay dolor y Él te ministra para sanar y sacar ese dolor. Si ve que hay tristeza, que hay aflicción, que hay angustia, que hay soledad, que hay depresión, que hay preocupación, lo que fuere, Él está dispuesto a ministrarte en esas cosas. Circunstancias y lo hace por amor. Así que este es el amor, es un amor que abraza, decíamos, un amor que consuela, un amor que comprende, un amor que sabe el camino que vos has transitado o estás transitando, es un amor que sabe qué tiempo estás viviendo hoy, que no está ajeno a lo que te ocurre, pero por el contrario, porque te está permanentemente tratando de darte lo mejor. Liberación, sanidad, administración, poder. En tercer lugar, este es un amor que provee para toda necesidad. Claro, ¿cómo no reconocer, cómo no darnos cuenta que esto está incluido? Como Padre amoroso y perfecto que es nuestro Dios, para con todos sus hijos e hijas, no les hace faltar nada. Así que gloria sea a nuestro Dios en Jesucristo, porque Él por amor no nos hace faltar nada. Y nos da en abundancia. Nuestro Dios no es un Dios miserable, ni ruin, ni explotador. Es un Dios de abundancia, lleno de misericordia y de amor infinito. Y como Padre perfecto y amoroso, Él bendice a sus hijos dándole todo lo que sus hijos necesitan para tener una vida plena, y una vida de gozo, y una vida de plenitud. No es de esos padres que le dan a los caprichos de sus hijos. No es esos padres que le dan las cosas equivocadas y erróneas a sus hijos. Tampoco es de aquellos padres que mezquinan respecto a sus hijos. Es un padre perfecto y amoroso, y el amor sabe dar aquello que es el bien para el otro y nunca aquello que va a ser algo que le cause un peligro o una dificultad. Por lo tanto, el amor de Cristo es un amor que provee para toda necesidad. Mire, otra vez la Biblia, en este caso en la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 3 y versículo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, somos hijos de Dios. Él nos ha hecho nacer espiritualmente hablando y a partir de ese momento, dice la Biblia, nos hemos constituido en hijos e hijas de Dios. Pero la Biblia dice: mirad ¿Cuál es el amor que nos ha hecho llamar hijos e hijas de Dios? Así que otra vez, aquel padre que menciona la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Era un padre que le daba todo lo que sus hijos necesitaban. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, usted lo sabe, al menos no solamente a las cosas materiales. Pero nuestro Dios en su amor nos atiende como a hijos particulares, especiales, únicos. Él te ama con un amor para vos, no es compartido ese amor, no es en escala, es en la misma magnitud y la misma intensidad que Dios lo tiene para con cualquier otro hijo e hija. Él no hace acepción de personas y mucho menos tiene hijos preferidos o hijas preferidas. Así que es el mismo amor que Él pone en la vida de cada uno de nosotros. Otra vez, como aquel padre que aún viendo que sus hijos cometían errores, les siguió amando y nunca les retiró esa provisión necesaria. Esos hijos tenían todo en su hogar. De hecho, el que se fue lo pudo reconocer estando fuera y dijo, yo en casa de mi padre tenía todo. Y tenía un techo, tenía hogar, tenía calidez, tenía una estufita en invierno, tenía fresco en verano, iba a la heladera, tenía el alimento, tenía mi cama, tenía habitación, tenía afecto, tenía quien me escuchara, tenía quien se preocupara por mí, tenía quien me pudiera aconsejar o guiar en el camino de la vida, etcétera, etcétera. Mire, ya ve que no es todo lo material. Pero ese es el amor que necesitamos brindar a nuestros hijos, es el amor que Dios tiene intacto para con cada uno de nosotros, el amor que tenemos que reconocer también en este tiempo de Navidad. Y finalmente, este es un amor que nos va a acompañar hasta la eternidad. Es un amor que perdura. Otra vez vio que dice con amor eterno. Eterno significa que no tiene principio ni fin y obviamente no tiene límites. Hasta la eternidad este amor nos va a acompañar. Lo recibimos al momento en que le dimos nuestra vida a Él, pero es un amor que nos rodea, que nos provee, que nos guarda durante todo el trayecto aquí en la tierra y nos va a acompañar durante toda la eternidad. Por eso dice la palabra que no hay nada ni nadie que nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el que nació y vamos a celebrar su nacimiento ahora en Navidad. Así que nadie te puede separar de la calidad de este amor, nadie te puede separar del amor de Dios, porque nadie te puede separar de Dios. Tenemos que celebrar este amor, pero más que celebrarlo tenemos que experimentar este amor. Y qué bueno sería ya para prepararnos definitivamente para mañana a la noche y pasado, poder tener en nuestras casas una oración y exponer nuestra propia vida a Él y además de alabarlo y celebrar por ese amor con el cual Él nos amó y nos sigue amando y nos amará por la eternidad, pedir que seamos llenos de ese amor para poder también manifestarlo en esta celebración. No solo para esta celebración, sino que quizás pidamos permanentemente, Señor, dame ese tu amor, para que nuestro amor también se vaya perfeccionando día a día, para que el amor con que tenemos que amar a los demás, incluso a nuestros seres queridos, no se vea enturbiado ni contaminado por otras cuestiones personales que todos tenemos. Otra vez, es el orgullo y el egoísmo que a veces surge en nuestra vida y al menos va contaminando el amor con el cual tenemos que amar a los demás. Así que sería excelente que podamos tomar y tener este ejercicio hoy y mañana antes de la celebración y decirle, Señor, gracias por amar con ese amor. Y pedí que vos lo puedas experimentar todavía más, todavía con mayor intensidad y profundidad, como que fuera más real en tu vida el amor de Dios. Es posible eso. Es decir, pero además, Señor, yo quiero que me llenes de ese amor. Yo quiero expresar y manifestar tu amor para con todos aquellos que estén presentes. Así que es un amor que acompaña hasta la eternidad. Es un amor que guía, te va guiando. El que ama no deja al otro desorientado, no deja al otro en la incertidumbre. El amor sobre otra persona guía y guía por el buen camino. Además, este es el amor de Dios. Es un amor que protege. El amor es protector, no te deja a la deriva y expuesto a que otros te lastimen o te roben o te saqueen espiritualmente hablando. Es un amor que protege, es un amor que guarda, es un amor que es un refugio cuando vos te sentís en peligro, entonces te podés refugiar en Él, en el amor que Él te tiene. Así que siempre está atento a eso y en cualquier instante de tu vida que sea necesario podés a solo un pasito así, porque Él está siempre cerca tuyo, a tu lado, podés refugiarte en ese amor, podés entregarte ese amor, podés, bueno, desahogarte en ese su amor, que es lo mismo que decir en sus propios brazos. Así que esta sea la experiencia que podamos tener en este tiempo respecto a esta nueva Navidad que vamos a estar celebrando en el día de mañana y pasado. Mire la oración de Jesús para terminar en el Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 26 dice, Jesús está orando al Padre respecto a sus discípulos y le dice, Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús está hablando y orando para que el amor del Padre, ese amor con que amó a su Hijo Jesucristo, también esté en sus discípulos. ¿Te das cuenta? Jesús está orando por vos, por tu propia vida, por la mía. Jesús está orando por vos y le está diciendo al Padre, Padre, ese amor con que me amaste a mí, que esté presente y llene la vida de... Y ahí viene tu nombre. Jesús lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque te ama. Por eso dice, no solo tu amor, yo también esté en ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es amor. Amor eterno, amor perfecto, amor que protege, amor que provee, amor que cuida. ¿Te acordás? Son brazos que abrazan, que dan calor, que dan contención, que saben enjugar tus lágrimas y consolarte, de alejar la tristeza, de sanar el dolor. Esos son los brazos de Jesús. Ese es el amor de Dios en Jesús. Así que preparémonos para celebrar de esta manera. Y hagamos foco en el amor de Dios. Si armaste un pesebre, no sé qué habrá en tu casa, o si no, tené muy presente la imagen de aquel tiempo allí en Belén, aquella madre empezando a tener contracciones y comenzando a parir al Hijo de Dios. Así que seas lleno de gozo, de alegría, de felicidad, de gratitud. Pero por sobre todas las cosas, sepamos que todo eso significa amor, amor de Dios, particular, amor de Dios, especialmente preparado para tu propia vida, para vos. Amor que Él quiere que vivas, que experimentes, que tu vida esté llena de ese amor, que sepas todo lo que significa ese amor. Así que vamos a orar para que Dios se pueda manifestar de esta manera y con esta bendición en cada una de las celebraciones que cada uno de nosotros también vaya a participar. Así que te invito a inclinar tu rostro y abrir nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir esa unción que Dios va a enviar ahora preparándonos para esta celebración. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias Jesucristo, gracias por abandonar los cielos y venir a nacer aquí, a este mundo, gracias porque ello ya significa amor, porque lo hiciste viendo la condición en la cual estaba la humanidad, nosotros mismos, yo mismo, y Señor, abandonaste los cielos y lo dejaste todo para venir a buscarme, para venir a rescatarme, para venir a salvarme, Señor, para contenerme en tus brazos, para llenarme de tu amor, Señor, gracias por esa obra preciosa, gracias porque viniste y naciste y luego moriste también en la cruz, Señor, para que ese sacrificio me permitiera a mí volver a tener paz con Dios y para con todos los hombres, vida eterna y salvación. Señor, te alabamos y te glorificamos y como pueblo tuyo que somos, como hijos e hijas que somos, queremos honrarte y glorificarte celebrando una nueva Navidad con esta actitud y con este espíritu con el cual tú nos estuviste hablando durante este mes también, Señor. Sobre todas las cosas, vamos a enfocar en tu amor. Todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás está fundado en ese amor perfecto que eres tú mismo, Señor. Así que gracias por todo, gracias por lo que permanentemente llevas a cabo en nuestra vida. Gracias porque tus brazos, Señor, nos rodean, nos guardan, son brazos confiables, realmente brazos amorosos, brazos siempre dispuestos, brazos que comprenden, que entienden aquello que nos toca pasar en esta vida aquí. Y son brazos poderosos, Señor, que nos ministran, que nos sanan, que nos liberan. Son brazos inteligentes que nos guían por el buen camino. Son brazos, Señor, que saben darnos todo lo que necesitamos con toda generosidad y abundancia. Señor, son brazos que nos rodean permanentemente y nos cuidan de todo mal y aún del enemigo. Así que, Señor, te glorificamos. Y desata esa bendición, Señor. Envía esa bendición sobre cada celebración, sobre cada hogar, sobre cada mesa de aquellos que formamos parte de tu pueblo en este lugar. Y más, Señor, que en este barrio, en esta comunidad, Señor, en esta ciudad, en nuestros vecinos, aún aquellos que no te conocen, haya esta misma paz, Señor, que ya dejemos de escuchar de hechos de violencia y mucho menos de muerte, Señor, toda vez que hay que celebrar con gozo y con alegría y en paz. Así que, Señor, lo pedimos para que tu Espíritu Santo venga y envíes ángeles, Señor, que guarden la celebración de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Señor, de todo este barrio queremos que haya paz tuya, profunda, Señor, que impacte aún a aquellos que no te conocen ni sepan ni darse cuenta por qué están ocurriendo esas cosas o han dejado de ocurrir otras también. Así que, Señor, te bendecimos, te honramos, te damos gracias. Tú eres real y eres vivo, un Dios vivo. Gracias, Señor, por esta bendición de Jesucristo en nuestra propia vida. Lo hacemos invocando esos méritos, los de Cristo Jesús, y levantando en alto su nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Señor. Amén y amén.